El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Después, desde donde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. En este Evangelio, la Iglesia quiere enseñarnos que hay un llamado. Ese llamado que Dios hace a los hombres es un llamado eterno, sin arrepentimiento. Y cuando Jesús en el Evangelio sube a un monte a rezar, se prepara para elegir a los 12 apóstoles, que ante la primera llamada dejan todo y le siguen. Jesús va a reunir un grupito de discípulos y un grupito de apóstoles, también discípulas, al servicio de los apóstoles en lo que ellas podían. Y entonces Jesús, con ese grupito minúsculo de gente, comenzó a predicar y, en síntesis, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Ese sería como el mensaje fundamental al que viene Jesús a la tierra. Conviértanse, es la oportunidad. Conviértanse quiere decir: abre tu corazón a Dios. Claro que el hombre no se puede convertir si Dios no lo convierte. San Agustín le dice al Señor: conviérteme y me convertiré a ti. Le dice: conviérteme y me convertiré. Porque la gracia que necesitamos para la conversión es totalmente de Dios. El hombre necesita solo adherir a la gracia. Es una adhesión a la gracia. Es como decir: sálvame, Señor, y me dejaré salvar. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Dejar, en realidad, siempre la conversión va a girar en dos polos. O miro a Dios de frente, dándole las espaldas a lo que no es Dios, o miro las cosas y le doy las espaldas a Dios. Convertirse quiere decir darse vuelta. Si yo estoy mirando las cosas del mundo con afán, con deleite, con apego, y me pongo todo mi corazón en la tierra, mis anhelos, mis gustos, si todo mi corazón está puesto, yo tengo que darle las espaldas a Dios, porque creador y criatura son opuestas. O creador o criatura. En realidad fuimos creados para que a través de la criatura lleguemos a Dios, pero no para que nos quedemos atrapados en las criaturas. Convertíos, conviértanse. Este pedido lo hace Jesús y lo recordamos en el tercer misterio de luz, la predicación del reino y la llamada a la conversión. El Papa quiso que esté ese misterio, porque es el misterio central y está puesto en el centro. Es el tercer misterio de los cinco, porque es de los misterios de luz, aquellos que iluminan la vida de Cristo y iluminan a los hombres. A ver si hacemos callar un poquito a los niños, por favor, por caridad. Entonces, conviértanse, dice Cristo, porque ya está cerca el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es eso? Un reino de los cielos. ¿Quién es el rey? Cristo vino a reinar. Nadie lo nombró rey porque él es rey por naturaleza. ¿Y cómo instaura su reino en la tierra ese rey que es Jesús? ¿Cómo lo instaura? ¿Cómo lo inicia? Con su gracia. La gracia es una semillita en el alma que va a ir creciendo hasta la eternidad. Por eso que dice Jesús, el reino de los cielos está dentro de ustedes. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que es una semilla muy pequeña que va creciendo y se hace un árbol grande. Porque cuando Cristo baja a este mundo como rey, instaura su reinado con la gracia y comienza a reinar Él con su gracia en el corazón de los que han dicho, conviérteme Señor y me convertiré a ti. El que dice así, el que piensa así y el que lo desea, el corazón se le abre a la gracia de Dios y empieza el reino de Dios dentro de uno, en miniatura. Ese reino que es la gracia de Dios, donde habita Dios, donde reina Cristo, Cristo reina. Por eso es un reino lo que está dentro de mí. Reina en mi corazón si yo le dejo reinar. Vive en mí si yo dejo que viva por la gracia de Dios. Y cuido que no se destruya ese lugar, que no se destruya el reinado de Dios en mí. Lo cuido, lo protejo a ese reinado de Cristo. Y se va a ir agrandando, agrandando, agrandando ese reino hasta llegar a la eternidad. El reino de los cielos es también la eternidad y es el inicio aquí en la tierra. Es decir que ese reinado de Dios en el cielo para toda la eternidad puede tener un comienzo, debe tener un comienzo ya en esta vida. Ese comienzo es con el bautismo. Está cerca el reino de los cielos y el Señor escoge un grupito de apóstoles y discípulas y discípulos. La Santísima Virgen está llamada a preparar la segunda venida del Señor, que ya no es el inicio del reino de los cielos, ya es el culmen. María Santísima, San Juan Bautista estuvo llamado para ser el amigo del esposo. Amigo del esposo, así fue llamado San Juan Bautista, para preparar el inicio de este reino, pequeñísimo en el corazón del hombre, primera venida de Jesús, en la humildad de la carne, en la pobreza de un pesebre. Pero es la Santísima Virgen la amiga del esposo, aquella que va a preparar las almas para entregársela a Cristo en la plenitud del reino. Viene la segunda venida de Jesús y esa será la plenitud del reino. Ya no se puede crecer porque se ha llegado a la plenitud, a la capacidad más grande que tiene el árbol de mostaza de extenderse, que es la eternidad. Y entonces la Santísima Virgen tiene que decirnos también, conviértanse. Es decir, abran el corazón a Dios, arrepiéntanse, hagan oración y penitencia. Así nos dice la Santísima Virgen en Fátima. Y este año cumplimos los 100 años y ella quiere reinar. Ella quiere establecer un reinado también. Claro que ella es reina, va a establecer el reinado de su hijo, pero no puede dejar ella de estar al margen, porque la mamá de un rey también es reina. La reina es la mamá o la esposa, y María es mamá y esposa del rey. Las dos cosas, bajo los dos títulos María es reina, y ese reinado le pertenece. Y entonces, cuando Jesús muere en la cruz para instaurar el reinado en nosotros, María también colabora en esa pequeña semilla del reino que está dentro de nosotros con sus sufrimientos. Y ahora en la segunda venida también María colabora, porque en la primera venida dijo, hágase en mí según tu palabra. Y en la segunda venida también María expresa ese deseo, que se cumpla la voluntad de Dios en mí. ¿Por qué digo que ella dijo así, que se cumpla la voluntad de Dios en mí? Porque en Fátima la Virgen dijo, mi hijo quiere, no yo. Bueno, yo sí también lo quiero, pero ¿de dónde nace la idea y el deseo? Mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Hágase en mí según tu palabra. Quien abrace esta devoción le prometo la salvación y serán como flores puestas por mí para adornar el trono de Dios. Entonces María también dice otro, hágase, otro fiat en la segunda venida de Jesús, porque ella acepta que su corazón sea honrado y que triunfe. ¿Qué significa? Jesús no puede venir si el mundo no está preparado, porque es infinitamente misericordioso y Él desea encontrar un mundo preparado. Vamos a pasar por momentos muy difíciles en la vida antes de la venida de Jesús, pero Jesús quiere encontrarnos con un corazón dispuesto, y para eso la llama la Santísima Virgen a preparar un lugar en la tierra. Así como la primera venida María Santísima preparó un pesebre hermoso, agradable, con un aroma especial, es un lugar acogedor, es un hogar para su familia, para su Jesús y para nosotros, así también en la segunda venida ella va a preparar un pesebre. Pero ese pesebre de la segunda venida no es un pesebre de piedra, sino que es un pesebre de carne, es el corazón del hombre. Ese es el pesebre que ella prepara para la segunda venida del Señor, que Él encuentre un corazón dispuesto. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que aprendamos a responder al llamado de Dios a través de ella. Ella también nos llama, nos convoca. Somos una familia, familia Frisidín. Estamos convocados para luchar fuera de lo común, porque si no podemos ir a cualquier otro lado, fuera de lo común. Estamos en momentos difíciles. No podemos nosotros limitarnos al mínimo esfuerzo. Estamos llamados a entregar todo nuestro corazón, porque si no, somos como siempre y como todos. No queremos ofrecer algo nuevo. No queremos ofrecernos en forma nueva cada día. No nos queremos hacer criaturas nuevas. Entonces tenemos que morir a nosotros, al hombre viejo, para que nazca el hombre nuevo. Empezar a rezar muchos rosarios este año. Muchos rosarios. Cuando Francisco le dijo, Francisco no podía ver a la Santísima Virgen, perdón, no la podía escuchar, la pudo ver, pero no podía escuchar lo que decía. Y era porque tenía que rezar muchos rosarios. Y cuando los pastorcitos, Lucía le preguntó si iba al cielo, sí, y Jacinta también, y Francisco se quedó callado un poquito. Y dijo, sí, también, pero tiene que rezar muchos rosarios. Estamos en el centenario. Yo creo que es importante que recemos por quienes no rezan y que sean los miembros de Frisidín los que rezan no un rosario, sino dos, al menos dos. Uno para aquel que no reza y otro por mí. Uno para quienes no rezan, porque si no rezamos por los demás, nuestro amor se apaga. Quien no va más allá de sí mismo, no ama. Si yo hago solo las cosas para mí, trunco el amor. Porque el amor expansivo y difusivo, el amor tiende a expandirse. Si yo lo trunco, se llama egoísmo. Si yo me limito a rezar mi rosario para mí y nada más, entonces limito el amor. Por eso yo los convoco en este sábado, dedicado siempre, como todo sábado, a la Virgen, convoco a armar un ejército que primero permita que la María obre en mí y haga algo hermoso en mí, y que después este ejército salga al mundo para atraer a todos hacia Cristo a través del corazón inmaculado. Los invito y los exhorto a ser distintos, a ser sal. Sal para el mundo, pero también sal para nosotros mismos. Que nuestra doctrina sea sana, que nuestra vida espiritual sea profunda, que no nos conformemos con migajas cuando estamos llamados a comer el manjar, que es el cordero inmolado que nos espera en la eternidad. Que así sea.